apasiona, ¿no? Esas tendencias que un poco te descolocan. Algo que hemos charlado en este programa, vos, Eva, creo que has hablado de este tema, que es la carne artificial, podemos decir, ¿no? Sí. Una carne generada en laboratorio, entiendo yo. Bien disruptivo, ¿no? Exactamente. Y que siempre a los productores ganaderos dicen, no, pero que no nos vengan con esas cosas, y tienen miedo de qué es lo que puede pasar con el negocio. Y esta semana, una empresa, un emprendimiento que se llama Granja Celular, presentó acá en la Argentina esta carne sintética, digamos, ¿no? Que se cultiva a partir de células madre. Está Carolina Blucherman, es licenciada en ciencias biológicas, con un doctorado en química biológica, y viene trabajando en estos temas, y aparte, bueno, ella es de Granja Celular, es una de las creadoras junto con Sofía Giampaoli. Carolina, Marcos López Arriazu, Sebastián Salvaro te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marcos y Sebastián. Bien. La verdad, gracias por el llamado. Para nosotros también, porque la verdad que es un tema que nos apasiona y que se presente acá en la Argentina, siempre lo vemos como algo lejano, ¿no? Que se hace en otras partes del mundo y que se presente en esto acá en la Argentina nos pareció interesantísimo y queríamos que nos cuentes. Que nos cuentes, por ejemplo, primero cómo es el método de trabajo, porque la verdad que no entendemos nada de este tema. Bueno, no hay problema. Bueno, la realidad es que, un poquito te cuento el tema que se esté ahora pudiendo desarrollar acá y bueno, el evento que fue en el marco de la Cámara Argentina de Biotecnología tiene que ver con que, bueno, está empezando a haber un poco más de una cultura de lo que son emprendimientos de base biotecnológica. Bueno, y en ese marco es donde nosotras formamos Granja Celular, el concepto del desarrollo de como vos decías, la carne generada a partir de laboratorio, es algo que en el mundo se viene trabajando hace unos cuantos años ya, y hay empresas, startups que se encuentran desarrollando toda la tecnología y lo que invierte el escalado. La tecnología en sí, el concepto es que en vez de hacerlas crecer las células adentro del animal, uno toma el principio de cómo se genera el músculo en el animal, pero lo genera en el laboratorio. Uh-huh. Y de esta manera logras hacer un sistema que sea más eficiente porque, bueno, vos tenés el producto que deseas, que sería el producto de la carne, pero bueno, sin todos los problemas asociados a veces que tiene en cuanto a eficiencia la ganadería tradicional, ¿no? O sea, esto pensándolo desde el lado de el impacto ambiental, el consumo de recursos como puede ser el agua dulce, los gastos que tiene un sistema de producción en cuanto a transporte, bueno, un montón de cosas, y decir, bueno, ¿cómo tengo yo este mismo producto de una manera más eficiente? Uh-huh. Y esto es lo que se plantea hacer, diciendo, bueno, si yo puedo generar, en vez de generar todo el animal para comer una parte, bueno, ¿por qué no genero la parte que quiero consumir? Exactamente. Básicamente. Vos lo que generás es el tejido, o sea, pero después, eso, ¿cómo se presentaría en la mesa? Bueno, en realidad, o sea, lo que sucede es que esta tecnología se basa en los conceptos que se están desarrollando en lo que es ingeniería de tejidos para el área de la medicina humana, por ejemplo. Uh-huh. Otro problema que esta tecnología está tratando de atacar es, bueno, hay una demanda de órganos humanos porque no alcanzan los donantes, entonces están diciendo, bueno, ¿cómo podría yo desarrollar órganos en el laboratorio para suplir esa demanda? Bueno, esta misma tecnología aplicada a los alimentos es lo que genera hoy la carne celular. La realidad es que hoy por hoy el desarrollo tecnológico está más cerca de brindarnos un producto como un procesado de carne, como podría ser una hamburguesa o uh-huh. un embutido, por la dificultad que tiene generar un tejido en sí, ¿no? Es mucho más complejo lograr un tejido con todo lo que se involucra, termina por ser un bife, un corte de carne, sí, que un procesado de la carne, uh-huh. por un tema de estructura principalmente. Pero la idea es poder que uno pueda generar una fuente de alimento de proteína animal sin la necesidad de cultivar el animal, ¿no? Uh-huh. Ese es básicamente el concepto que se trabaja. Claro, Sebas Alvaro, te hablo, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pregunta, ¿en qué estado están? Nosotros, mira, la realidad es que este es un proyecto que está en los inicios, principalmente porque, bueno, todos los proyectos de este estilo requieren mucha financiación y nosotros estamos ahora terminando algunas conversaciones con un grupo inversor para ver si tenemos la inversión inicial que nos va a permitir montar como la base del proyecto. La realidad es que yo tengo experiencia de trabajando con células madre hace 10 años y he trabajado en tejidos musculares, entonces Hay muchas cosas que se podrían aplicar rápidamente y nuestro primer objetivo, más allá de lograr el prototipo, es tratar de lograr un banco de células madre, que células madre con algunas particularidades que se va a poder usar en productos de carne generados en laboratorio, con la idea de entrar primero al mercado como para ser proveedores, ¿no? Uh-huh. En la línea de producción. Ese es como el primer objetivo que nosotros nos planteamos porque queremos poner en valor también la genética argentina, que en algún punto sigue siendo importante aunque el sistema de producción sea distinto. Y en ese sentido, como Granja Celular es el único proyecto que está en Latinoamérica, sí, a nosotros nos da una ventaja diferencial frente a otros proyectos que quizás tienen algunos años más de desarrollo. Estaría... Pero la realidad es que... Perdón, sí. No, te interrumpo por básicamente el horario y decirte esto, que me ha tocado mirar, ver, analizar proyectos como el de ustedes, y cuando empezás a ver quiénes invierten ahí, son hay ciertas industrias que por ahí pueden ser puestas en riesgo, ¿no? Con lo cual le podríamos abrir la puerta a alguna asociación ganadera en la Argentina para que pueda invertirles a ustedes. Los invitamos. Sí, la verdad que nosotros, o sea, la idea es no salir a simplemente competir y romper otras industrias, sino decir, bueno, hay la realidad es que la demanda de carne está creciendo en el mundo. Uh-huh. Y el sistema productivo ganadero tiene un límite, el sistema productivo ganadero, que impacta, o sea, hay un límite en la producción que eso se puede, o sea, hasta dónde uno lo puede hacer más eficiente. Entonces, la realidad es que hay que buscar alternativas alimenticias. Hay una parte que es la que se dedica a todo lo que es producción de alimentos de proteína vegetal. Bueno, esta es otra manera de decir, bueno, ¿cómo puedo yo generar alimentos de proteína animal? De otra manera, para poder suplir la demanda que se va a generar de acá a unos años con el crecimiento de la población. Entonces, sí, de hecho, hemos hablado con productores ganaderos que están interesados. Bueno, interesante eso. Carolina, ¿cómo te imaginas la percepción del consumidor? Porque, digo, más allá de todas las cuestiones del ambiente y que la ganadería es cada vez más cuestionada por el impacto ambiental que tienen, sí, también me pongo en la... porque soy consumidor, básicamente, sí, y uno lo charla con amigos, con gente que no está tan metida en el tema, y dicen, bueno, pero algo hecho en un laboratorio, digamos, al final termina siendo más natural comerse un bife tradicional que esto, y te genera cierta desconfianza. Vos sabés que también el procesamiento de alimentos está cada vez más cuestionado, digo, más allá del impacto ambiental. Claro, sí, sí, obvio. Pero bueno, la realidad es que yo creo que para superar eso, o sea, se han hecho encuestas en otras partes del mundo para ver cómo sería la percepción del consumidor, y si bien todavía queda bastante por recorrer, porque por ejemplo en el Reino Unido creo que una de cada tres personas diría que estaba dispuesto a probarlo. Ajá. Bueno, la manera de cambiar esa percepción tiene que ver con la transparencia de mostrar el proceso, ¿no? Es decir, bueno, demostrar que lo que uno hace tiene una mejora y por qué no habría, o sea, no habría algo negativo en eso, ¿no? No, que venga del laboratorio, no, dejar de asociar, que viene del laboratorio con algo negativo. No, muchas cosas que el humano consume, bueno, todo lo que tiene que ver medicamentos, sí, insulina, sí, recombinante, que la insulina antes era un medicamento que, por ejemplo, se producía en animales y pasaba a ser producirse en bacterias, en laboratorios, y es mundialmente aceptada y su eficiencia está demostrada. Bueno, estas percepciones son cosas que van a ir cambiando conforme la tecnología vaya avanzando, y siendo transparentes en el proceso, ¿no? Y haciendo una buena comunicación de qué es lo que uno está haciendo. Entonces, eso es lo fundamental, porque en última instancia, el consumidor es el que... La idea es que esto llegue y que se consuma, ¿no? Carolina, vos sos una científica, así que no te voy a hacer futurología, pero ¿en cuántos años pensás que voy a poder ir al supermercado y comprarme una hamburguesa de estas? Yo creo que aún falta bastante, pero... Creo que quizás dentro de los 10 años, que no es, en los términos de desarrollo científico, no es algo tan lejano, va a haber productos de este tipo en el mercado. Así que, bueno, no me parece que sea tan imposible. ¿Y lo vamos a imprimir en 3D y vas a comer lo que vos quieras, colita de cuadril, lo que vos quieras? Matame. Eso, bueno, sí. ¿Eh? ¿O no? Sí, sí, eso es dentro de las tecnologías que existen hoy para la generación de tejidos, en 3D es una de ellas. Que no, o sea, de hecho no está descartada como proceso para escalar la producción. Uh-huh. Porque, bueno, de hecho se usan matrices específicas que le permiten a uno dar textura. Entonces, en el fondo, es decir, bueno, yo puedo generar las células y dar textura y un proceso de impresión que es muy veloz. Entonces, es una de las tecnologías que se está tratando de adaptar para la producción, sí, de carne, se llama carne limpia o carne celular. Carolina, muchísimas gracias. Un beso grande. Bueno, gracias, les agradezco a ustedes el llamado. Carolina Blujerman, de Granja Celular, una de las creadoras de Granja Celular, contándonos esto que se viene, que es realmente impresionante. Mil disculpas al señor Cali Fidalgo. Está una,